en las inmensas planicies del sur de América, se produce un estruendo y ese estruendo se llama... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Así es, señoras y señores, como cada semana, desde la parte más austral del planeta, directamente desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco, arrancamos un programa siempre excepcional, esperemos, donde contamos un poco de las novedades, charlamos con los artistas, mencionamos todo lo que pasa en esta movida cultural fabulosa que tiene la Argentina. Auspiciado por la revista Requiem de Argentina y para mariscalrock.com y además saliendo por FM de Rock, FM de Vox, etcétera, etcétera, por aire. Maravilloso lo de internet, maravilloso también que tengamos toda la tecnología. En una época los locutores decían qué fabuloso este fenómeno de la radio, la magia de la radio, era todo mentira, pero nosotros en algún punto nos lo creíamos. O por lo menos los que hacemos radio hoy en día estamos creyendo en eso, por eso la hacemos. Un fin de semana de locura el que pasó, tuvimos a Barilari presentando su disco Abuso de Poder, la primera presentación, porque el próximo fin de semana, el próximo viernes, está la segunda presentación. Yo no pude ir a esta, así que les comento la semana que viene. Pero sí estuve en Primal Fear y Sinner y les puedo contar que lo que suena realmente Primal Fear es impresionante, porque además de ver una banda tremendamente sólida y muy germana, tenía un amigo al lado, Manuel, que me decía: el power metal es alemán. Y es verdad, cada vez que hacía power metal Primal Fear, porque ustedes saben que tienen cierta diversidad en la propuesta, sonaban a algo que es difícil de imitar, por lo menos. Luego tuvimos un momentito y charlamos con Matt Sinner y Ralph Shepard, nos sacamos unas fotos, etc. Y para nuestra sorpresa, Ralph, que ya lo habíamos visto en Zaragoza el mes anterior en el Metal Way, nos contaba: hace 2 días que no dormimos. Yo digo, si realmente cantó como cantó y tocaron como tocaron, con 2 días sin dormir, creo que hay esperanza para el género humano, ¿eh? Así de fácil. Y luego, el domingo, si bien se extendió desde el viernes al domingo, estuvo la primera feria del coleccionista discográfico en Buenos Aires, que se hizo en los predios de Costa Salguero. Realmente una, no digo una sorpresa, pero siempre es grato darse cuenta de que todavía hay gente que tienen el coleccionismo discográfico asentado, por lo menos el corazoncito. ¿Por qué? Porque el heavy metal, el rock pesado, el rock en general, el más puro rock, siempre fue un género de coleccionistas, de gente que atesoraba las placas, los vinilos en una época, los compactos luego, los cassettes inclusive, y que hoy en día, avasallados por la tecnología, algunos han conservado aquellas placas, otros no, y los restantes las siguen buscando. De modo que fue un gustazo estar ahí en la feria. Yo estuve firmando libros, ustedes alguna vez lo he mencionado, que además de un libro de Maiden y de Mundo Gótico, ahora estoy por sacar una novela y llevé algunos ejemplares de anticipo. Cuando me preguntan cómo se llama la novela y digo El Infierno y los Celacantos, tengo que explicar mucho más que el título, por eso no lo voy a hacer ahora. Pero bueno, estuve ahí y lo más grato fue la oportunidad de poder ver el panorama general de la feria y la notable asistencia de público y sobre todo de coleccionistas, porque se vendían. Eso sí, los vinilos carísimos, pero carísimos. Estamos hablando, daba un ejemplo puntual a los chicos aquí afuera. Había una edición italiana doble del Camino del Fuego de Rata Blanca que se vendía por 400 pesos, un equivalente en dólares a, bueno, casi 100 dólares, pongámosle. Bueno, como eso podría darle un montón de anécdotas y abrirían los ojos ante los precios. Pero no vale la pena, y lo que sí vale la pena es empezar con todo el noticiero de Las Pampas, que hoy viene muy especial, con una banda que saca su segundo disco, titulado Huésped, y se trata de Taura. Formados en el 2000 cuando Gabriel Raimondo de Brede, ex Brede, Brede fue una banda que combinaba lo extremo y lo alternativo y también lo melódico en cierto modo, con mucha audacia, les hablo de los 90, de plenos 90, y se convirtió en la voz del grupo tras ser invitado por Santiago García Ferro en la guitarra. Bueno, Taura tiene hoy en día un estilo muy alternativo, muy particular, y lo vamos a escuchar en este Huésped a través del tema Nudo Árido Seco, así se llama, nudo.árido.seco. Que justamente está incluido en la banda de sonido de una película titulada Hombre en Polvo, que es la historia de un turista español que se pierde en el desierto de la Patagonia, aquí en el sur de la Argentina, y que tiene que volver de alguna manera a su país. Lo hace con una motocicleta muy particular. Bueno, si en algún momento se tropiezan con la película, que es cine independiente de alto nivel, yo les sugeriría que intenten escucharlo, porque además aparecen en la banda de sonido 20 y pico de bandas que trabajaron justamente para aportar la música de ese film. Entre ellos justamente Taura, con este tema y este disco Huésped, ¿sí? Que está incluido en este disco Huésped. Lo escuchamos en el Noticiero de las Pampas. Yeah.

Nuestro invitado de hoy, especialísimo, es ni más ni menos que el caballero Hugo Bistolfi. Vos estás en una banda, ¿verdad? Sí, sí, hace muchos años. Bien, bien, bien. Por si alguien se cayó recién de la rama y no se dio cuenta, es el tecladista histórico de Rata Blanca. Pero que hoy está aquí no por Rata Blanca, sino por un proyecto solista muy especial, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Sí, bueno, con mi nuevo disco titulado Viaje al Cosmos. Viaje al Cosmos. Teníamos los anteriores, porque hay gente que se sorprendió descubriendo otros paisajes instrumentales y otras ideas con Machu Picchu, con Uritorco, con los otros discos que tenían, pero este me parece que es muy distinto. Y este es distinto musicalmente, si bien la parte de los relatos tiene mucho de los anteriores, digamos que tiene canciones, que es un disco dentro del rock, y tal vez esté conectado temáticamente a los otros, ¿no? En algún sentido, pero musicalmente sí, es un disco distinto a los otros dos, un disco, digamos, que de rock. Vamos a empezar por el principio, porque no sé si ustedes habrán visto en algunas revistas, la Requiem o la Heavy Rock o la que sea, una sesión de fotos que hicimos en Puerto Madero. Íbamos caminando para hacer la sesión de fotos y Hugo me comenta, ¿sabes que voy a sacar un disco? Digo, qué bueno, otro disco. Que está basado en una novela que escribí yo. Y yo me desayunaba de esto, ¿no? Uh-huh. Y además va a estar Fabio Serpa haciendo el relato. Y va a tocar, va a cantar Adrián Marilari, que no es una sorpresa, por supuesto. Walter Mesa, el otro. Y yo digo, pero Manny, ¿dónde lo tenías esto guardado? Y esto lo tenía, son casi 4 años de trabajo. Ajá. 4 años de trabajo. Venía dando vuelta en la cabeza esta historia de ciencia ficción. Y la escribo, ¿no? La escribo, como te digo, ya 4 años atrás. Uh-huh. Y ahí empiezo a buscarle la vuelta como para hacer un disco con esta historia. Lo resuelvo, digamos, haciendo 8 episodios. Uh-huh. Donde cada episodio tiene un relato y una canción referida a ese relato, para que cierre ese episodio. Entonces, bueno, una historia que nace en el Cerro Uritorco, que es mi primer disco solista. Esta historia de ciencia ficción, por una serie de fenómenos con su ciudad intraterrena, Erx, se juntan, el mundo está llegando a su final, y de ahí, por una serie de fenómenos, sale el plano de una nave para ir a buscar un nuevo planeta donde la humanidad tiene que seguir con su especie. Uh-huh. Y entonces son 8 episodios hasta que se llega al final en la búsqueda de este nuevo planeta. Ajá. Pero esto lo llegaste a poner en pluma, o sea, ¿está escrita la novela completa? Sí, está escrita en papeles, así. Opa. Millones de papeles. Uh-huh. Hasta que un día estaba en México. Uh-huh. En México, en un parate ahí de los días que no se tocaba, en una gira de Rata Blanca. Y con los chicos, bueno, en vez de quedarnos en DF, nos fuimos a Acapulco. Y en esas noches, bueno, estaba ahí con un cielo increíble. Y ahí concreté, digamos, los 8 episodios, ¿no? Sinteticé todo lo que era la novela y quedó, digamos, lo que es la historia. Ajá. Y a partir de ahí, ya tenía las ideas musicales. A partir de ahí lo llamo a Fabio Serpa. Sí. Yo soy amigo de Fabio Serpa hace muchos años. Cuando le cuento... Vamos a tener que explicar quién es Fabio Serpa, porque por ahí no todo el mundo, sobre todo fuera de la Argentina, no están al tanto. Bueno, Fabio Serpa, digamos que es como el investigador del tema ovnis más famoso y más grande de Argentina. Él tiene 80 años y toda su vida era actor, pero después casi toda su vida dedicada a estudiar todos estos fenómenos de ovnis, del cosmos. Y es como la figura representativa de estos temas. Uh-huh. Y para mí era majestuoso, digamos, que el que te esté contando esta historia de ciencia ficción sobre este viaje al cosmos sea Fabio Serpa, ¿no? Lo que le daba, digamos, una prestancia importante. Totalmente. Que es como Fabio hacer un disco de Drácula y que hable de Christopher Lee. Ahí está. Esa idea es. Ahí está. Claro, buscar la figura y al ser amigo de Fabio Serpa, contarle la historia, y él enseguida se recopó, está re contento, le puso unas ganas bárbaras. Él ya conocía lo de Uritorco y Machu Picchu. Sí, claro. ¿No? Nosotros nos conocemos. Sí, nos conocemos ya. De aquellos discos. Uh-huh. ¿No? ¿Pero lo conocías desde mucho antes? ¿O? No, en realidad lo conocí de casualidad en un aeropuerto. Ah. Nos pusimos a hablar, Del Uritorco, del Machu Picchu. Él está también con muchos de los temas de los aborígenes también. Uh-huh. Y bueno, fue como una sintonía, como cuando te cruzas con gente que está en tu, digamos, en tu frecuencia. Sí. Enseguida nos hicimos amigos, empezamos a compartir nuestras familias, a comer en casa, a comer en la casa de él. Uh-huh. Y así a tener una amistad. Y cuando llega el momento del disco, digamos que era obvio, ¿no? Que iba a estar todo bien, pero él con un entusiasmo hizo este trabajo y con el entusiasmo que tiene de salir a hacerlo en vivo. Claro. O sea, cumple 81 años y tiene una energía, ¿no? Muy, muy especial. Bueno, ya que proclama que hay una energía que nos guía y todo, es bueno que dé el ejemplo, claro, está bien. Claro, si no sería preocupante. Claro, claro. Totalmente. Ah, acá lo mencionás a Carl Sagan. Quiero creer que no te lo encontraste también en un aeropuerto y estuviste charlando. No, lamentablemente, bueno, claro. Carl falleció hace muchos años. Falleció hace mucho. Si no, me hubiese encantado. Digamos que, mirá. Todo es el costado escéptico, digamos, del asunto. Sí, es el científico, claro. ¿No? O sea. Mi viejo es fanático del cosmos, tiene un telescopio en mi casa. Entonces yo de chico como que todas estas cosas eran normales para mí, ¿no? Ah, te vino por ahí ese asunto. Todo la conexión con lo científico. Después con mi llegada al Uritorco, digamos que entró todo el otro plano espiritual, metafísico, esotérico, ¿no? Toda la otra parte. Y mi viejo me traía la revista Cuarta Dimensión que dirigía Fabio Serpa. Sí, totalmente, claro. Y en los años 80, cuando salió la serie Cosmos, o sea, para mí fue alucinante. Qué sé yo, ahora Ventinelli, viste que es el top, pero para mí era lo máximo del mundo esa serie y tener la idea de las distancias, ¿no? O sea, Carl Sagan fue como que me enseñó dónde estábamos parados. Yo me volví loco con aquello del Google y el Googleplex, ¿te acordás? Que era la cantidad de espacio que se medía. Entonces el tipo agarró un rollo de papel y empezó a caminar para ver cuántos ceros tendría que tener un Googleplex. Sí, empezó a caminar y caminaba y desenrollaba el rollo con ceros y seguía caminando. En un momento dado dice, bueno, esta sería la distancia en números nada más. Después de haber recorrido, pero patios y patios dentro de la universidad. Terrible. Sí, no, un tipo que, bueno, un científico, ¿no? Uno de los más grandes científicos de la historia. Un gran difusor de la. Difusor, porque te lo explicaba de una manera que vos lo entendías. Sí, sí. Entonces. Sí, yo entendí lo de la cuarta dimensión cuando lo explicó él, si no estaba perdido. Entonces uno entendía todas esas cosas que son tan difíciles de una manera práctica. Y así me fui formando, digamos, con toda esta temática de saber un poco del cosmos, ¿no? Uh-huh. De eso se trataba la pregunta. Sí, además porque me llamaba la atención que primero... el agradecimiento a Carl Sagan. Claro, a Carl Sagan y a Fabio Serpa. Claro, o sea, que estaban los dos costados representados. Sí, que estaba muy bien eso. Sí, porque es una novela de ciencia ficción basada en muchos datos científicos. Entonces tiene que ver... Yo cuando hablo de las distancias o de las galaxias que se van pasando o de la estrella Alción en las Pléyades, digamos que eso es todo científico. Uh-huh. Y después está todo el otro lado de ciencia ficción que es de la historia. Ajá. Y tengamos en cuenta que, ya que hablamos de Carl Sagan, vos aquí no estás haciendo el mismo papel de Vangelis que hacía en la serie Cosmos, Vangelis Papatanasio, con aquella música. La música de fondo, no. O sea, esto no es música para transportarse, esto es rock. No, esto es rock, esto es rock. Es una obra conceptual, Carl Sagan es solo un agradecimiento a esta data que me tiró en ese momento y que me fue formando, ¿no? ¿Pero te costó narrarlo con rock? Me costó, ¿sabes qué no? Me costó escribir la novela. Ajá. Una vez que tenía la novela... Decímelo a mí que acabo de sacar. Claro, yo soy músico, ¿no? Y escribo letras. Entonces escribir, digamos, un libro era... Era como mucho. Era una cosa nueva, ¿no? Una cosa que si algún día la sigo desarrollando veré de qué se trata bien. Pero espera. ¿La vas a publicar en algún momento? Y vamos a ver, hay que completarla bastante, ¿no? Al final terminé sintetizando esa novela para que quede dentro de un formato discográfico. Lo que hice fue tener esa historia muy clara de lo que quería. Y después tenía las músicas, como te digo, más o menos pensadas. Durante los relatos hay una música de base que tiene que ver tal vez con el lado Vangelis, relajante, para que el relato vaya siendo ameno y que te va anunciando el tema que viene, en cierta manera, ¿no? Con alguna melodía, con alguna cosita. Te va anunciando el tema que viene. Una vez que estaba Una vez que tenía bien claro todo eso que era de los relatos, empiezo a componer la música de lo que iba a ser cada episodio. Uh-huh. Y pensando en los amigos que iba a llamar. Ajá, ¿no? Claro. Y esperando que mis amigos me dijeran que sí a esta locura. Esta locura artística, claro, como digo yo, ¿no? Totalmente. Te llamo para grabar, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Sí. Ah, bueno, sí, Hugo, tengo tres palabras para vos. Dejate de joder. Claro. Hugo, volvé, ¿dónde estás? Pero como, bueno, a raíz de mi disco Uritorco, de Machu Picchu, ya todos saben, digamos, lo que es mi frecuencia, digamos, por dónde me voy a mover. Todos sabían que iba a ser algo así y todos estaban encantados con participar y con ayudarme. Realmente llamé a todos los amigos que están en el disco, sí, y todos dijeron que sí instantáneamente. A ver, Adrián Barilari no es una sorpresa que aparezca, por supuesto. Javier Barroso de Magnos es una contribución muy particular. Sí, porque está en Uritorco, Javier. Claro. Uritorco. Haf, bueno, era esperable también, qué sé yo. Pero, por ejemplo, Alex Lora del Tri. Y Alex Lora del Tri porque nos hicimos muy amigos. Ajá. Y Alex Lora tiene mis discos y un día viene y me dice, Hugo, lo que me hiciste sentir con Machu Picchu yo no lo había sentido en mi vida. Ajá. O sea, él se vio un fin de semana con su mujer, con Chela, y después de eso me llama por teléfono para contarme qué es lo que le había pasado. Ajá. Y somos, bueno, de encontrarnos y de ser muy amigos, y cuando le conté... me dijo, o sea, que sí, que quería que hiciera, me dijo. O sea, si va a estar, yo sé que va a estar dentro de lo que sos vos y que vas a tener una parte espiritual y una parte de positiva y de paz. Uh-huh. Así que sí, contá conmigo. Y fue así que en un viaje a México lo grabamos y ahí quedó. Está bien. Después, bueno, esto es como una obviedad, pero Marciano Cantero de los Enanitos Verdes, no, aunque sea faltar, como claro. No podía faltar. Por razones obvias, es parte del disco, lógico. Claro. Y mira, justamente tiene que ver eso. Con Marciano somos amigos de hace muchos años, ¿no? De haber compartido esta ruta de rock and roll, de encontrarte por el mundo, por cualquier ciudad. Y él es un tipo que, bueno, Marciano y de Enanitos Verdes, te imaginas que tiene que ver con estos temas también. Totalmente. Entonces nosotros hablamos mucho de esto. Y cuando le conté la historia, me dijo, bueno, me encanta, Hugo, sí, contá conmigo. Lo complicado era que él vive en Sonora, uh-huh, en México, y cómo íbamos a hacer la grabación. Terminé mandándole, digamos, las bases. Él lo cantó y me dijo, me copé tanto que grabé el bajo también. Así que cuando nos encontramos en México ya tenía grabado la voz y el bajo. Muy y bien. Bueno, después acá en la nave lo mezclamos, ¿no? De una banda de las más extrañas de la Argentina, porque es una banda que tiene mucho más éxito afuera que en el ámbito local en general. Sí, es una banda que pegó mucho en Latinoamérica y, no sé, ellos hacen gira de Estados Unidos de 60, 70 shows por año. Claro, y acá en la Argentina capaz que tocan y, no sé, llenarán algún lugar grande, pero vienen nada. Vienen de vez en cuando, vinieron el año pasado, uh-huh, y ellos están muy cómodos trabajando allá. Entonces, bueno, se trata de que laburan por aquellos lados. El resto del universo es para ellos directamente. Está bien, está bien. Brenda Cuesta de Blood Parade. Sí, eso es sorprendente, Brenda, porque, divina, qué sé yo, está, sí, está en una banda muy diferente de lo que a vos se, sí, te conoce como estilo. Y Brenda Cuesta está cantando una balada de amor con Huff a dúo. Ah, eso es lo loco. Bien, bien. O sea, fue rescatar, digamos, la parte artística de cada uno. Y tal vez no haciendo directamente de lo que se dedican, ¿no? A su propio, uh-huh, estilo. Tiene que ver, porque Huff canta la canción de amor. Y Huff es, qué sé yo, el baladista. Sí, más, no tiene buena voz, grande, es lo malo, claro. Abre la boca y, ¿qué te, vamos a y te morís. Claro. Y Huff lo mismo. A Huff lo llamo una noche. No estaba, le dejo en el contestador. Al otro día me llama a la mañana y me dice, bueno, a las 8 de la noche termino tal cosa y voy para tu casa. O sea, fue instantáneo. Adrián ni hablar. Claro, o sea, Adrián, no, bueno, es mi amigo y mi compañero. Tenían un grupo ustedes dos. Teníamos una banda. Tuviste dos grupos con Adrián, no está mal. Tuvimos eso, dos grupos y ahora está, claro, en mi proyecto solista. Yo estoy en el de él. Totalmente. Porque grabé en el disco son anterior. Abonados. Así que, claro, compartimos mucho y tenemos una magia especial también con Adrián, ¿no? Uh-huh. Yo voy a tocar a los proyectos de él viene a lo mío. Y como que la llama está viva, ¿no? Que no quita que en algún momento sigamos haciendo cosas. Uh-huh. Bueno, y finalmente Walter Mesa, que está en todas partes. Y Walter Mesa, que está en todos lados, ¿no? No hay nada que hacerle. El otro día pasé por el programa de él y estaba Boff, ¿no? Ahí estábamos hablando y aparece Walter. No, pues yo también canto en el disco de él. Claro, si te cantas todos en todos lados, ¿dónde lo vas a cantar? Obviamente. Walter, bueno, el que lo conoce a Walter sabe lo que es Walter, ¿no? Uh-huh. Walter es un tipazo, es un amigazo mío también, de muchos años. Y también, como todos, o sea, la predisposición de los que están fue total, instantánea, con una energía, con un sentimiento, ¿no? O sea, uh-huh. Se metieron cada uno en el personaje que expresaba, y eso se nota. Yo tomé con el contacto con el disco ahora cuando me lo trajiste hace dos minutos, uh-huh. Pero me llamó mucho la atención la suerte de dedicatoria en los agradecimientos, que pone tal cual, ¿no? He grabado una cantidad importante de discos a lo largo de mi carrera, junto a Rata Blanca, Alianza, como solista, invitado en muchísimos discos, algunos con mucho éxito, otros artísticamente trascendentales, pero la felicidad y emoción de grabar esta obra es única en mi vida. Y es única, sí. Uh-huh. Sí, es única porque es un disco muy, muy solitario también, sí. ¿No? O sea, era un disco en mi casa, armándolo, y venían los amigos y la felicidad, o sea, que vinieran mis amigos a cantarlo, que viniera Adrián, que viniera Jaff, que viniera Walter, Brenda, Javier, estar compartiendo, ¿no? Uh-huh. Eso era maravilloso. Maravilloso. De este tipo de obras, porque además es una obra conceptual, que no es algo frecuente tampoco en la Argentina, viste, sacar algo con un concepto que cierre totalmente. También está la satisfacción de terminarlo, porque es plasmarlo, como una obra mastodóntica, ¿no? Que tiene eso en particular. Lo digo sin haberlo escuchado, ¿eh? Sí, plasmar. Lo lindo es cuando uno ver plasmados sus sueños. Uh-huh. Y esto, bueno, está plasmado, está logrado. Ya mi felicidad está colmada. Uh-huh. Lo que suceda de ahora en adelante, por supuesto, soy ambicioso. Y como me pasó con los otros discos, mi carrera solista la abordo directamente desde mis sentimientos, sin importarme tal vez nada. O sea, ni si va a sonar, ni si se va a vender. Quiero que le guste a la gente, por supuesto, pero tratando de ser muy sincero con lo artístico, ¿no? Tratar de expresar los sentimientos de una manera sin que nada me condicione. Y en esto me pasó lo mismo. O sea, uy, qué sé yo, cuando contaba un disco con relato, ¿cómo un disco con relato? ¿Y qué es un disco con relato? ¿De dónde, cómo lo vendemos? ¿Dónde lo metemos? Pero yo hice el disco y la producción es mía y todo está tal cual quise yo. O sea, sin pensar en uno que me dijera, no, para vender, no, a mí terminé el disco y tuve la suerte de que sí, tuve la otra parte. Pero digamos que artísticamente es puro sentimiento sin pensar en otra cosa. Acá te voy a hacer una pregunta que seguramente me vas a interpretar. Por supuesto escuchaste Viaje al Centro de la Tierra, sí, de Rick Wakeman, claro, y claro, todo lo que corresponde, más siendo tecladista. Dice, no sé quién es Rick Wakeman. Eso me lo dijo una vuelta el cantante de Rhapsody, el tecladista de Rhapsody. Ah, bueno. O sea, sí, no, lo conozco de nombre, pero nunca escuché. Bueno, está bien, ok, gracias, un gusto conocerte. Bueno. No, totalmente. ¿En algún momento tomaste referencia a esas cosas? Sí. Sí, ¿no? Las tengo metidas dentro, creo. Claro. Para mí Rick Wakeman es como lo máximo. Uh-huh. O sea, lo máximo como músico, como en sus obras. Y yo crecí con eso. Entonces, de cierta manera, como que lo tengo adentro. Y por supuesto que fue una influencia para hacer esto, ¿no? Ese tipo de obras. A mí me volvía loco, ¿sabes qué? Cuando en aquellas remotas épocas en que esos discos estaban en el candelero, porque todo el mundo hablaba de ellos, sí, qué sé yo. Tenemos una edad los que estamos en esta conversación, sepan. Ajá. Bueno, en esas épocas había quien me contaba, por ejemplo, sí, el disco está bueno, pero me molesta ese que relata. Y yo los quería ahorcar, claro, los quería matar, pero no entendiste nada. Es que justamente es difícil de comprenderlo. Claro, ¿no? O sea, no. Y más ahora, yo creo que ahora es más loco todavía, porque toda la gente está muy acostumbrada a tener su tema en el MP3, claro, y tiene un tema de este, un tema del otro, ni sabe ni en qué disco está, ni de qué se trata. Claro, y es difícil entonces, además sacar el hit de acá, entonces. Y sí, porque no tiene un hit. Es una obra conceptual, entera. De repente capaz que un tema gusta y viste y lo pasan en la radio. De hecho, vos me decís, vamos a pasar Fiesta Universal que lo canta Adrián. Lo canta Adrián, claro, porque los temas están. Claro. O por ejemplo... Radar de Sentimientos, que lo canta Walter Mesa. Radar de Sentimientos, que lo canta Walter Mesa, de acuerdo. Sí, Planetaria, que lo canta Javier Barroso. No sé, cualquiera podría ser. Perfecto. O sea, lo podemos sacar y extraer, sí, pero sí, claro, sí, pierde sí. El sentido total, que es lo que importa acá. Pierde el sentido de lo que es la obra, ¿no? El tema de amor que canta Jaff y Brenda, tranquilamente puede ser un tema de amor de dos personas que no se pueden encontrar. En este caso es el hombre terráqueo y las chicas de la ciudad de Erx. Bien, bien. Pero la historia podría ser tomada como dos personas que viven en dos países distintos también. Sí, ¿no? Se juntan. Vos la escuchás en ese contexto y tiene que ver con la obra. La escuchás fuera de ese contexto y tal vez se puede interpretar como una canción de amor, ¿no? Lógica. Contame cómo lo vas a presentar, a difundir y demás. Ahí viene el tema. Ahí viene el tema, claro. No. Ahora viene la parte del trabajo que a los músicos más les gusta y menos les gusta. Sí. No, a mí es la que disfruto de todas, pero tocar, digamos, como que es lo más lindo, ¿no? De esta carrera. Realmente lo estoy como empezando a pensar ahora. Ajá. No lo pensé hasta este momento. Tengo muchos shows con los discos míos anteriores. Se me dieron todas las cosas juntas encima. Estoy desde hace 8 meses con un director de orquesta de Córdoba, Fidelio Ferrero, haciendo los arreglos para hacer el Uritorco y Machu Picchu en formato clásico. Ajá. O sea, va a ser piano de cola y ensamble de cuerda y sintetizadores. Caramba. Y eso lo estoy estrenando este mes. Y el disco que venía de hace 4 años lo estoy estrenando este mes. Entonces medio como se me juntó todo y tengo que estar dándole prioridad a los compromisos ya asumidos con lo otro que estoy armando con los discos anteriores. Y esto estoy empezando, a ensayarlo. Tengo la base que grabó el disco, Pato Canevari en batería y Damián Bacon en bajo, que son los que me acompañan en vivo. El primer concierto voy a presentarlo con todos los cantantes del disco. ¡Epa! Ese va a ser, la presentación con todos los guitarristas, porque también toca Daniel Telis, guitarra, toca Marcelo Predacino, Patricio Sardelli y Jacinto Corral, las guitarras. Entonces hay 4 guitarristas. ¿Patricio Sardelli es de Airbag? El de Airbag, sí. Ah. Patricio, que tengo una relación con él. Yo les grabé el primer disco y son unos excelentes músicos. Y quedó cierta amistad y me encanta también que estén cantando en mi disco. Y ese primer concierto, mi idea es que puedan estar todos los posibles. No sé, con Marciano hablamos y está ahí. Voy en septiembre, ¿cómo está la cosa? Porque también quiere estar, ¿no? Y para mí, imagínate, sería fantástico poder... presentarle un teatro. Tenerlo todo, hacer un teatro con Fabio Serpa relatándolo, con un show visual que vaya pasando la historia mientras... ¿Tipo planetario? Tipo un show, sí, cósmico. Así con, ¿no? Claro, con curvatura arriba y eso todo. Eso ya sería, sí, sería una mucho. Cosa grandiosa. Hacer un efecto así de 3D, ¿no? De ¿sabes que cuando me lo dijiste la primera vez, yo imaginaba que, lo va a presentar, qué lindo sería presentar una cosa así en el planetario de la ciudad de Buenos Aires? Y mirá, sí. No estaría, sí, no digo, sí. Ni siquiera adentro, digo, afuera, ¿eh? Sí. No sería con el globo de fondo, el planeta ese, que nunca sabemos totalmente, qué es de fondo. Totalmente. Sí, yo creo que, voy a empezar, es nuevo. Esto, yo estoy muy abocado, como te decía, a los otros trabajos en este momento, porque en los huecos que deja Rata Blanca hay que hacer todo lo que uno quiso hacer esos meses, y es como que se va atrasando. Pero ya estoy pensando en esto, y en un futuro, tener un cantante y acoplar, digamos, al show que vengo haciendo, de Uritorco y Machu Picchu, acoplar canciones de Viaje al Cosmos. Es un poco la idea. Y después sí, yo quiero con esto hacer un espectáculo que tenga que ver con toda la obra conceptual, con imágenes, con los relatos, con los cantantes, y en una escenografía, digamos, un escenario que tenga que ver con este viaje al cosmos. ¿Y esto a corto plazo sería? Sí, espero en diciembre, sí, en diciembre, estamos pensando ya en diciembre la presentación. ¿Y cómo tienen las fechas con Rata para...? Y con Rata arrancamos por eso, arrancamos ya mediados de septiembre hasta casi fin de año. Por eso que estamos viendo en todos estos meses ir preparando la presentación para diciembre. Está bien. ¿Lo de Dougie? Y lo de Dougie no sé. Está grabando, no, está mezclando. Está, todavía sigue mezclado, pero viene. Fechas todavía no hay nada hablado. No, yo no sé nada. Está bien, está bien, está bien. No sé nada de eso. Porque vas a tener que manejar muchos hilos ahora para que todo coincida. Y la verdad que no sé. Voy haciendo, digamos, los compromisos con Rata son... Ahora Luna Par, gira por México, por Colombia, eso digamos que es lo que estoy enterado. Y esto se va armando en los tiempos libres, se va trabajando mucho en lo que es todo el trabajo de producción, o de composición y de grabación mientras no estoy de gira. Tengo una pregunta, no puedo dejar de hacerte, sobre el próximo show de Rata Blanca en el Luna Park. Sí. ¿Van a contratar a la misma gente de pirotecnia? Espero que suene un poquito más despacio porque por quedé favor. Sordo. La Tercera Guerra Mundial en la otra ocasión, vos encima los tenías al lado. Y yo tenía una explosión atrás que ya sabía dónde estaba y me ponía unos tapones. Eso no lo sabe nadie. O sea, yo tenía una lista de temas y tenía tal tema explosión al final. Tenía unos tapones ahí. Me ponía los tapones. Terrible, claro. Sí, sí. Claro, no, además que había momentos en que parecía que era inesperado hasta para los músicos la explosión. No, porque hubo una equivocación. ¡Ah! Hubo una que explotó en un momento que no tenía que explotar. Me agarró sin tapones. Está bien, ok. Bueno. Impresionante, amigo. Bueno, veremos cómo vibra. Bueno, cerramos entonces la entrevista. Dame una última impresión de tu felicidad con esta obra y contame ¿qué parte de ella fue, o sea, cuál fue la inspiración primera de todo para arrancar la novela? Porque te explico, a mí me pasó que yo estoy sacando una novela y es una novela grande, 500 y pico de páginas, o sea, todo un laburo. Pero la primera idea que generó la novela era tan chiquita, era una semillita tan chiquita, claro. Que cuando se la cuento a alguien se me queda mirando como diciendo... hubieras contado eso solo y nos ahorrabas las 500 páginas. ¿Cuál fue tu primera semillita de esta obra? Y la primera es la de Luritorco. Ajá. Luritorco y la ciudad de Erx. El primer tema que tenía en claro era la historia de amor entre el hombre terráqueo, digamos, y la mujer intraterrena. Ajá. Esa fue, digamos, como la base de la idea, ¿no? Y después empiezan a hacer de un viaje y después termina armando que llegan a un planeta y para continuar con la vida. Y después se fue mezclando, digamos, como toda idea, ¿no? Se va engrandeciendo con aporte, no sé, científico, en esto de lo que te decía, metafísico, profecía, esoterismo. Y empezar a volcar todo eso y junto a los datos científicos estudiar bien ese viaje para llegar a un nuevo planeta. Sí, lo voy a escuchar con muchísima atención y cruzo los dedos para que en un momento dado se dé la oportunidad también de verlo escrito, de verlo leído en hecho libro. No sé si es tu intención última, pero estaría muy bueno. La verdad que no... Trabajé para sacar el disco y de esa idea que había nacido de escribir esa novela quedó como sintetizada, ¿no? Porque tenía que tener un principio y un final. Así que bueno, escribirlo, no sé si será más difícil empezar a escribir una novela ahora. Está bien, sentirse con toda la responsabilidad detrás, claro. Que está plasmada en otro formato. Vamos, ¿no? A ver, bueno, también cómo anda, ¿viste? Esa es la idea. Es como cuando te hacen la novela y después la película, sí. O al revés. Sí, la verdad que, ¿viste? Esto da para hacer como una ópera rock, como una película, porque está bajo ese concepto, ¿no? Que es una historia. Es un disco conceptual y da para armar artísticamente muchas cosas que se me vuelan por la cabeza, ¿no? Pensándolas, que se puede hacer algo. Capaz que no pensé mucho lo de la novela, pero sí como una representación de hacer un show visual, una película, una obra como teatral también. Creo que por ese lado se puede trabajar mucho. Bueno, Fiesta Universal es lo que vamos a escuchar con Adrián cantando precisamente. Hugo, muchísimas gracias por estar acá. Y ahora es todo cuestión de cruzar los dedos y ver qué nos depara el espacio estéreo. Sí, del que quiera disfrutarlo. Y como te dije, la felicidad más grande está en haberlo plasmado. Buenísimo. Lo que suceda será bienvenido. Seguimos en el noticiero de Las Pampas. El día llegó. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, siempre es grato recibir material nuevo y en este caso estamos con la gente de Sátira, de General Pico, La Pampa. La palabra sátira me llevaría un ratito para explicarla. Por supuesto tiene que ver con el sátira de nuestra palabra habitual, que tiene que ver con el género aquel que parodia, imita, ironiza sobre aspectos de la realidad. Pero el sátira en latín o inclusive en griego tenía otros sentidos que no se preocupen para nada, no me voy a no los voy a molestar o no les voy a llevar tiempo explicándolo aquí. Sí, contándoles de esta banda que anteriormente algunos de sus integrantes participaron de otras tantas: Postmortem, Santuario, Primate, Black Tongue, Raster, La Nada. Aquí me ponen en la gacetilla un montón de anteriores antecedentes, digamos así. Bueno, la cuestión es que Sátira tiene para nosotros un tema muy particular, es decir, lo que están haciendo actualmente, titulado Inner Self, y es lo que vamos a escuchar. Ellos dicen que el estilo es metal melódico progresivo con muy variadas influencias como Rush, Slayer, Björk, The Gathering, Cynic, ¿sí? Tarja, Faith No More, Aphies, Pat Benatar, Primus. Pienso que ya les abrí el apetito y no necesito explicar más. Señoras y señores, esto es de General Pico, La Pampa, Sátira. Immortality seems like a good idea until you realize you're going to spend it alone. The voice calling my dream. ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arc Enemy, Orcas, Amon Amar, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, y antes de que los platos voladores desciendan y nos invadan del todo, vamos a ir despidiéndonos con un último tema en el programa del día de hoy, nada menos que una banda llamada Predador. Aunque ustedes no lo crean, yo alguna vez estuve en una banda llamada Predador. Que no es esta, por supuesto, pero era una banda de barrio y yo, no sé, trataba de cantar por hacer algo, pero fue una cosa ínfima, muy poco duradera. Bueno, ustedes sabrán disculpar la locura de juventud de uno, pero bueno, en fin, Predador es ni más ni menos que una banda integrada por Carlos Périgo, alguna vez cantante de Rata Blanca y Orcas, Andrés Díaz en guitarra, Marcos Lowy en bajo y Juan Castro en batería, ¿sí? Pues bien, están presentando actualmente el disco, su segundo disco de estudio, Gritos de Libertad. De modo que ustedes tendrán aquí la oportunidad de ver una banda de algún modo longeva, con cantante, con una experiencia interesante en la escena, y de paso apreciar el tema de adelanto, que es ni más ni menos que Codicia. Y enseguidita después ya nos despedimos con todas las de la ley. Smile. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, el tiempo es tirano, esto no se ha dicho nunca. Y una rápida despedida siempre nos deja con el corazón más liviano. De modo que nos despedimos. Les aviso que hay muchas cosas que están en carpeta y que están por venir en este año que todavía no terminó y tiene mucho para ofrecer. Pareciera que los nombres más grandes han estado en la primera parte, pero igualmente hay mucho para esperar en la segunda. Y también hay mucho nacional, porque se hace el Metal para Todos, número 2, el día 26 de septiembre y 27 de septiembre, ya se confirmó. Dos días en el Teatro de Colegiales, donde participa una gran cantidad de bandas locales, armando como una especie de Monsters of Rock, pero puramente local. Esta vez estará encabezado nada menos que por Almafuerte, una de las bandas más grandes de la movida. Ustedes saben, Ricardo Iorio, el Tano Marchiello, etcétera, etcétera. Y estarán participando Tren Loco, Imperio, Letal, Mastiffal, Jericó, Razones Conscientes, Jesus Martyr, Jason, Avernal, Brede. Bueno, si pasan en algún momento por Buenos Aires en aquella época, 26 de septiembre a 27 de septiembre, podrían llegar a ver algunas de las bandas más importantes de la movida, todas juntas en el mismo lugar, con dos escenarios, etcétera, etcétera. Pero ya hablaremos tranquilamente de este evento también. Y de momento, lo único que me queda por decirles es saludos y hasta la semana que viene. Ustedes saben dónde, en el noticiero de las Pampas Argentinas, o, perdonen, lo voy a decir correctamente, el noticiero de las Pampas Argentinas. Para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina, desde la nave de Osberg, enclavada en el centro de la ciudad de Buenos Aires y conducida por César Fuentes Rodríguez, operada por el caballero Rodrigo Gudiña, hoy aquí mismo, no separado por una cabina artificial, sino en este mismo salón. Y así nosotros nos despedimos alegremente hasta la semana que viene.